Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos a este especial de Navidad 2023. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando acá en este directo. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias y todo lo que quieran comentar con nosotros. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a una gran amiga de Mindalia, ya es Cecilia Banchero, con quien hablaremos sobre cómo usar la energía especial de la abundancia a tu favor. Cecilia es médica psiquiatra y psicoanalista, profesora de metafísica con 20 años de experiencia viajando y trabajando en los sitios iniciáticos del planeta, conferenciante internacional, consultora de biodescodificación emocional y bioexistencia. Así que vamos a darle la bienvenida a Cecilia para que se una a nosotros. Ceci, gracias por acompañarnos hoy. Hola, linda, ¿cómo andan? Feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ceci. Quiero que nos cuentes. Ayer recién, 21 fue el día del espíritu de la Navidad, vamos a decirlo. Así que tenemos fresquita toda esta energía. ¿Cómo podemos aprovecharla? Sí, bueno, ayer fue un día planetario súper, súper importante. A nivel planeta, entramos en un solsticio donde la energía bajó y el sol empieza a iluminar el verano en el polo sur, el invierno en el polo norte, y esto habla de un impacto energético muy grande. Desde el punto de vista metafísico, el día de máxima precipitación, de bajada de energía muy, muy alta, con frecuencias de abundancia, de prosperidad, de quiero todo lo que sueño, tengo todo lo que sueño, empezó ayer. Y va a terminar el 24 con el nacimiento de Cristo, del Maestro Jesús, que para la metafísica fue durante mucho tiempo el director del sexto rayo. Y para los metafísicos, el 24, Jesús, a las 12 de la noche, en el país en el que esté, va a bendecir tu mesa, tu casa y tu presencia. Entonces, ¿por qué es tan importante para la metafísica? Porque acordate que cuando es el cumpleaños de un maestro ascendido, impresionante. Para la metafísica no existe solamente la presencia del Maestro Jesús, sino hay muchos maestros muy altos encarnados que se celebra también, como el nacimiento de Buda, el Huesac. Es decir, hay distintas celebraciones. Pero en el tema de precipitación y abundancia, el nacimiento de Jesús es el más importante en el sentido de precipitar, de manifestar. De quiero una casa, la tengo, quiero un auto, lo tengo, quiero una pareja, lo tengo. Quiero irme de viaje, lo consigo. ¿Y qué se hace básicamente? Se empezó a hacer ayer y termina esta frecuencia tan alta el 24. 24 y 25, 24 de la noche, que es cuando Jesús nace. Lo que hacemos los metafísicos es hacer una lista el 21 o el 22, se puede hacer el 21, 22, 23. No pasa nada, tiene que ser antes del 24, idealmente. A esos pedidos que vamos a hacer, vamos a escribir en la lista, se lo pueden agregar durante todo el año, eso no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir todo lo que soñamos, no solamente para nosotros, porque acuérdense que el día más importante personal es el día del cumpleaños. Cada uno de nosotros tenemos una bajada de energía para todo el año el día que nacemos, la fecha de nuestro cumpleaños. Y la máxima precipitación después del día que nacés son 52 días. Por 52 días vos lográs lo que no lograste quizás en meses y meses de trabajo. Por eso es que el cumpleaños personal es tan importante. El día del cumpleaños todos hacemos listas, pedimos, pero ese día es más para vos. Vos pedís cosas para vos, lo que soñás para vos. El día del cumpleaños de un maestro Jesús, como que millones de personas en el planeta están festejando este cumpleaños, lo que pasa es que una energía altísima, enorme, de cumpleaños, de precipitación, baja a partir del 21 de diciembre, y el que es el vehículo de esa energía tan alta es el ángel Nativitas. Que el ángel Nativitas es el ángel que asistió a Jesús durante toda su encarnación. Le bajó toda la energía de lo que necesitaba. Salud, poder de sabiduría, alumnos, casa, comida, todo. Eso, el que se encargó de la vida de Jesús, de darle todo, fue el ángel Nativitas. Que el ángel Nativitas es un ángel solar. Es decir, no es un angelito así nomás, que qué lindo. No, no, no. Es un ángel del sol, es un ángel de la quinta jerarquía creadora, hiperpotente, que es un ángel que se lo retrata y se lo pinta con un manto blanco y con túnicas doradas y verdes, porque trae todo el suministro y sanación. Y el ángel atrás tiene una estrella de 9 puntas. ¿Qué significa las estrellas de 9 puntas? La estrella de 9 puntas significa la maestría. Cuando un metafísico, cuando una persona que pasó por todo lo que tenía que aprender en la Tierra, alcanza las 9 iniciaciones, entra en niveles cósmicos. Jesús se va acá para la metafísica con 6ta iniciación. Le faltaban 3 para pasar a niveles cósmicos, que ya la debe haber adquirido. Pero toda la encarnación acá en la Tierra le concedió la 6ta iniciación. Es decir, es un ángel hiper importante. Entonces, ¿qué hacemos los metafísicos? Hacemos la lista. La guardamos durante un año. ¿Y qué vamos a hacer con esa lista? Vamos a tomar, ideal es cortar pedido por pedido, es decir, tenerlas en papelitos, los pueden poner en un sobre, tipo esto, yo tengo muchos sobres acá, en un sobre verde, es un color muy fuerte, metafísico de prosperidad, puede ser una caja, en una lámpara. Entonces se guardan los pedidos y cuando se te cumplen, tenés que agarrar papelito por papelito y hay un secreto esotérico. Esto lo saben nada más que los maestros. Poca gente lo sabe. A mí me lo enseñó mi maestra metafísica, Ana Celis, y ella nos enseñó que los papelitos, cuando te concedían lo que habías pedido, tenías que agarrar un poquito de agua con la punta de los dedos, mojar el papelito, quemarlo y tirarlo a la tierra. ¿Y qué se hacía con esa ceremonia? Es una ceremonia metafísica. Se daba gracias a los 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, los 4 elementos de la precipitación de lo que somos, se debe a todos los elementales de agua, aire, tierra, fuego. Entonces se tira el agua, se quema, se agradece. ¿Y por qué es tan importante el agradecimiento? Porque con el agradecimiento entramos en una situación de estar en gracia, pero no por eso solamente. Porque hace de cuenta que los humanos, cada uno tiene un pedacito energético para tener deseos y sueños. Cuando vos no agradecés lo que pediste, que puede ser que lo pediste hace 10 años, 15, 20, se te cumplió o no se te cumplió, ocupa lugar. Entonces, metafísicamente, cuando vos agradecés, disolvés la energía que está contenida en esa partecita de cielo tuyo. Hace de cuenta que es un placar, que pones un montón de ropa, y llega un momento que no entra más ropa. Entonces, cuando vos agradecés, sacás las ropa vieja del placar para que pueda entrar ropa nueva. Entonces, súper importante hacer esa ceremonia que hace los 21, agarrás los papelitos, a los que se te cumplió, los que más lo agradecés, y los que no se te cumplieron, tenés que ver por qué no se te cumplieron. Porque para el mundo espiritual, cuando vos deseas algo, si yo deseo una casa, escuchen esto porque la gente no lo sabe. Para el mundo espiritual, cuando vos deseas algo, una casa, un auto, ganar dinero, si solamente lo deseas porque lo deseaste, significa que está a tu alcance. Para el mundo espiritual, solamente uno desea lo que puede tener como en un plan de vida. Si no, no lo deseas. Por ejemplo, yo no deseo ser una cantante de ópera o ser una bailarina de ballet, porque yo no lo soy, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, pero sí deseo llegar a muchas personas con lo que enseño. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando lo que vos deseás es lo que podés tener fácilmente. Entonces, ¿qué pasa en esta época y por qué es tan importante en esta época? No solamente por esto que los metafísicos venimos haciendo hace miles de años, desde que nace Jesús, 2023 años atrás, desde el nacimiento de Jesús y demás, esta fecha se conmemora, pero también este año, 2023, es un año súper importante, porque están bajando, y esto es un chisme metafísico, por supuesto, como siempre digo, no lo puedo probar, pero sí creo que está pasando esto. Este año 2023, diciembre de 2023, a partir de este año, se va a producir a nivel planetario. Acuérdense, hay una cosa que no dije, que en este cumpleaños, como es el cumpleaños de un maestro, no el cumpleaños de Cecilia, Cecilia tiene que pedir todo lo que Cecilia sueña. Pero en este cumpleaños hay que pedir por todos los que amo, primero, familiares, amigos, socios, por toda la humanidad y por todo el planeta, por los países, por los gobiernos, para que se disuelvan las guerras. Es decir, esto no es un cumpleaños personal, es el cumpleaños de un maestro, de un enviado divino que vino a asistir a la Tierra. Entonces tenemos que pensar en el otro, no en Cecilia solamente. Cecilia sí, como otro, pero también todos los demás. Entonces se pide por uno y por todos. Ahora, ¿qué pasa este año? A partir de este año, 2023, se abrió un gran portal, el 11 del 11 del 2023, llegaron al planeta energías muy, muy altas, con nuevas frecuencias de vibración, pero aparte de esto, nuevas jerarquías angélicas. Se están activando ángeles que por ser muy, muy alto vibratoriamente no podían asistir la Tierra, y a partir de que se abrió portales a nivel planetario, uno se abrió en Girona, otro yo estuve en Machu Picchu. Machu Picchu es un portal planetario. El 11 del 11 yo estaba en Machu Picchu. Es decir, nos dividieron a los metafísicos por todo el mundo y se abrieron, nada de cuenta, como si se abrieron con puertas, donde vamos a tener que trabajar energías muy altas, muchas manejadas por el Maestro Jesús, que tienen que ver con el amor, con la fusión de los corazones en el amor. Es decir, a partir de que aparece la era de Acuario, acuérdense que la era anterior fue Piscis, donde reinó el catolicismo, ahora está viniendo la era de Acuario, lo que va a aparecer es la fusión energética de cuatro arcángeles, por orden de aparición: Uriel, Rafael, Gabriel, Miguel. Esos cuatro arcángeles van a fusionar sus corazones y esto va a hacer que para el planeta los metafísicos tengamos que unirnos de corazón a corazón. Los seres del planeta vamos a tener que aprender a activar una frecuencia muy, muy alta del corazón, que es la que manejaba el Maestro Jesús. El Maestro Jesús es el amor divino, es el Cristo cósmico, es decir, es el amor encarnado. Entonces, ¿qué te va a obligar la era de Acuario? La era de Acuario te va a obligar a trabajar en conjunto. Ya no va a ser Cecilia mejoró, ya está. No. Cecilia con quién más. Cecilia con Mindalia. Cecilia con Fairuz. Cecilia con todo el grupo de gente que trabaja conmigo. Es decir, acá va a haber una obligatoriedad de, miren, o trabajamos en equipo o no vas a triunfar. Es así. Porque tenemos que, al igual que la jerarquía angélica, tenemos que aprender a fusionar nuestros corazones. Entonces, ¿cómo se hace esto sencillamente? Y bueno, voy a tratar de entender al que está al lado mío. No te voy a decir amar, porque va a ser muy difícil al principio, pero sí por lo menos escucharlo, a alguien que opina distinto, a alguien que no tiene mi creencia, mi religión, escucharlo, tratar de entenderlo, si puedo bendecirlo porque me está enseñando. Es decir, a partir del 11-11 del 2023, no tienen idea de los cambios que van a venir. No, es decir, no es pensable. Hay cosas que ya están viendo la gente. Está viendo el cambio climático. Pero esto es una parte. Lo que viene es una frecuencia tan alta de la Tierra y aparte una cancelación kármica tan alta en el planeta que esto va a hacer que todo se mueva, que muchas cosas empiecen a tambalear, a aflojarse, y que bueno, que empezamos a sentir, por ejemplo, Argentina está en una gran crisis económica y aparte Buenos Aires tuvo kilómetros de tormentas de 140 kilómetros, de vientos de 140 kilómetros por hora. La mitad de la ciudad, destrucciones. Bueno, esto va a pasar, porque es como que el planeta va a tener que aprender a cancelar karma y por otro lado vamos a tener que aprender a ayudarnos mutuamente. Es decir, compasión, misericordia, amor por el otro. Entonces, ¿se imaginan que es un periodo absolutamente impresionante a nivel planetario? Y que tenemos que usar esta energía para todo lo que tenga que ver, ¿qué quiero lograr? Es decir, la pregunta es fácil. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que empezar a escribir. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánta plata quiero tener? ¿Cómo es la pareja que quiero tener? ¿Dónde quiero viajar? ¿Dónde quiero vivir? ¿Con quién me quiero conectar? Entonces, ustedes ya se los he explicado mil veces. La técnica de precipitación, de lograr cosas, es fácil en la materia. Hay que aprender a visualizar, a ponerle afecto, a confiar plenamente en que Dios no hay duda de que me va a dar lo que pido. Es decir, que le he explicado mil veces la técnica de los pasos de la precipitación. Ahora, ¿qué está pasando? Y llegaron energías muy altas, muy altas. No sé usar. No estoy acostumbrada a este vestido. ¿Y cómo se usa? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo camino con esta nueva vestidura que me pusieron que es energética? Y bueno, ahí es donde van a tener que empezar a aprender. Y para eso canales como Mindalia, eso es re importante, porque van a tener que aprender a manejar energías de altísima vibración. Altísima vibración. No sé si desde nuestra individualidad, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos comenzar para poder acoplarnos? Y lo dijiste, quizás amar al otro es mucho pedir, pero a lo mejor hacer nuestro mayor esfuerzo para poder ir en esta misma sintonía. Lo primero que van a tener que aprender es a meditar con estos niveles de arcángeles, meditaciones que no van a ser tan altas, pero meditaciones donde van a tener que aprender a invocar, ya estos ángeles son los cuatro arcángeles que tiene las tres religiones más importantes, el judaísmo, el catolicismo, y los musulmanes tienen esos arcángeles. Pero nunca con este nivel de fusión y de trabajo que tiene que ver con la jerarquía angélica tan alta. Entonces, lo primero que yo les diría, y miren, empiecen a estudiar. Si escuchan cursos donde se trabaje con ángeles, donde la gente sepa y sea seria, no, yo escuché, yo dije, esas cosas no. Yo les diría que empiecen a estudiar mucho las frecuencias, averigüen las historias de estos arcángeles, invóquenlos, pídanlos, trabajen mucho con el Maestro Jesús, que va a estar muy a cargo todo este año. Es decir, cuando hago la lista, no solamente hago la lista, sino trato de meditar o de invocarlos. Bueno, yo abrí este año un curso que me pareció fascinante, que lo voy a seguir en enero continuo, de geometría sagrada. Para mí una forma muy, muy, en este momento, hiper eficaz de conseguir lo que uno sueña es a través de las geometrías. Porque acordate que los ángeles, en el lenguaje divino, manejan geometrías, no manejan palabras. El idioma de Dios es las geometrías, no es las palabras. Entonces, empiecen a estudiar cursos en internet, cursos con gente seria. Yo, mi consejo fuerte para el 2024, miren, vamos a tener que aprender otro idioma, no el que manejamos. Tampoco solamente el de visualizar lo que quiero. Ya quedó, según mi opinión, esto lo dice Cecilia Banchero, es una opinión mía, según mi opinión, es un lenguaje viejo. Vamos a tener que activar otras formas de conexión con lo superior. Y eso va a ser manejo de frecuencias angélicas muy altas, manejo de geometrías, manejo de palabras sagradas que nos están bajando, mantras. Uso mucho de palabras hebreas. Las palabras hebreas tienen un poder y las palabras en sánscrito son los dos idiomas que tienen un poder absoluto, el sánscrito y el hebreo. Vamos a tener que aprender. Mirá, yo en este momento estoy en 10 cursos como alumna. Aunque no me creas, yo estoy permanentemente estudiando, porque yo todo esto no lo sé, yo lo tengo que aprender. Estoy en cursos de geometría, estoy en cursos de palabras hebreas, estoy en cursos de talismanes hebreos, estoy en curso de un montón de cosas de psiquiatría, psicoanálisis, estoy en curso de jerarquías angélicas. Y yo me la paso enseñando y no tiene nada que ver. Tengo que aprender, voy a tener que aprender, voy a tener que escuchar, voy a tener que decir, si quiero cambiar mi realidad y ya lo viejo, me parece que no va a funcionar más. Es una opinión mía. Vamos, es como que te dicen, mira, tenés tanta energía que dejá de usar el fuego con la leña. ¿Vieron cuando el humano dejó de poner los dos palitos con el fuego, que estaban horas y horas con la piedra para encender el fuego? Después vino el fósforo, después vino el magic click, y ahora viene una cosa que apretás un botón y se siente automáticamente. Mi sensación es que está pasando esto. Vamos a tener que aprender métodos, que por supuesto yo todavía no los estoy estudiando, los estoy poniendo en práctica con un grupo de 100 personas, que fueron los que estudiaron conmigo metafísica moderna y geometrías, pero son cosas muy nuevas para nosotros. Entonces tenemos que, es como que el mundo espiritual me está diciendo, basta del fueguito con la piedra. Tienen que aprender a usar la electricidad, es decir, todo tiene que ser mucho más rápido, más concreto. Es como te van a poner grandes activadores. Tan impresionante va a ser esto, porque lo estoy viendo, no solamente en mí, en cantidad de alumnas que muchas de ellas deben estar ahí escribiendo. Es impresionante. Ya el grupo de metafísica, ¿saben cómo lo nombro? El grupo de los milagros. No los nombro más a las chicas el grupo de metafísica, la mayoría son mujeres. Lo nombro el grupo de los milagros, porque si vos vieras lo que le pasa a la gente, es tan impresionante, de a uno, por ejemplo, ayer, esto pasó 2020 y 2021, le estafaron miles de dólares, le hackearon en Estados Unidos, a un alumno mío le hackearon la cuenta, le estafaron miles de dólares, ni se había dado cuenta, con su propio PIN, su propio... Cuando va al banco, que cree que había perdido dramáticamente su dinero, me llama angustiada, angustiadísimo muchacho, Mariano, le digo, mirá, invoca, le di mantras metafísicos, le obligué a trabajar con rayos, yo trabajé con geometrías, me llama al otro día y me dice, Cecilia, no puedo creer lo que pasó. Mi mujer fue, porque el chico estaba trabajando, el chico vive en Estados Unidos, es un argentino que vive en Estados Unidos. El chico estaba trabajando, mandó a la mujer a hacer el reclamo en el banco, me dijo, no puedo entender qué pasó, le devolvieron toda la plata del banco. Es decir, y todo eso está documentado y pasado en el grupo de metafísica, porque yo tengo todos los audios y está todo pasado ahí. Es decir, Cecilia, no puedo entender que hace una semana que este hombre robó la plata, que le habían robado el dinero, y que Estados Unidos le devuelva la plata en el día. A ver, explícamela. Yo creo que esto es lo que se viene. Cuando vos sepas usar la energía, sepas usar mantras, sepas usar formas, colores, es decir, hables a la creación con el idioma que la creación habla, la manifestación va a ser instantánea. Es decir, vas a decir, tengo este problema, ¿qué mantra uso? ¿Qué frase uso? ¿Qué geometría uso? Y se acabó. Ayer en este grupo, una chica, que es alumna mía, ella es una alumna que todas las semanas viene a estudiar conmigo, se le había muerto, las hormigas le habían muerto, matado, la planta estaba destruida, un jazmín. Esta chica, ¿qué hizo? Durante 2 meses puso en un arbolito, está la foto, un arbolito puso una cinta roja, empezó a usar geometrías con la planta una vez por semana y dijo, para diciembre, el jazmín va a volver a nacer. Mandó la foto ayer. Cuando los jardineros le dijeron, esa planta está muerta, ya no sirve más, está bichada, no sé. Explícamela, porque yo todavía no la entiendo. Te la estoy contando, pero no la entiendo. Es decir, mandó la foto con el cosito y el jazmín. Y es impresionante que la forma del jazmín tiene la forma de la geometría que ella usó. Entonces, esto es lo que estoy viendo. Estoy viendo que tienen que aparecer nuevos métodos. Que, por eso yo estoy estudiando tanto con otros metafísicos y otros espirituales, porque yo siento que acá es lo que te decía al principio, no va a ser lo que Cecilia sabe. No. pará, yo en este momento tengo 3 maestros que me están enseñando. La mía se murió, pero yo estoy tomando curso con 3 espirituales muy grandes. Porque necesito saber qué saben ellos para empezar a crear un método que unifique, que no es solamente lo que yo digo, porque a mí esas cosas no me interesan. Si hay algo que enseña, por ejemplo, ahora estoy activando letras hebreas. Ayer hice un taller de activación con letras hebreas de precipitación. Y eso me lo está enseñando un judío cabalista. Yo no lo sé. No hay forma que yo lo sepa. Y estoy aprendiendo. Entonces, es como que esto creo que va a pasar. Vas a tener que estar muy atenta a las oportunidades. Y las oportunidades también van a ser aprendizajes. ¿Dónde tengo que ir a estudiar? ¿Dónde tengo que aprender? ¿A quién tengo que escuchar en YouTube en Mindalia? ¿Qué tengo que practicar? ¿Qué libro me tengo que comprar? Porque, y juntar. Es la época de la fusión. Acuario es función. Es esto que me enseñó Cecilia, más esto que me enseñó Javier Wolkoff, más esto que me enseñó Mario Sabán, más esto que me enseñó Bernardo Wikinski, es más esto que aprendí con Ana Celis. Es decir, va a ser una época donde si querés quedarte solo con tu huerta, chau, perdiste, fuiste. Te vas a quedar empantanado en la nada. Así nomás se los digo. Empantanado. Y también, con esto termino, así ya sé que hay un montón de comentarios, ya sé, ya te dejo. No te preocupes. Otra cosa súper importante es que van a tener que aprender a trabajar en grupo. No con espirituales, sino... vos sabés que yo tengo más de 600 alumnos en la escuela. Se recibieron ya facilitadores en abundancia. Les sugiero que escuchen mi podcast, Yo Soy Abundante, que ahí van a tener un montón de información. Un montón. Porque todo lo que yo lo que aprendo, lo grabo en Yo Soy Abundante gratuito. ¿Qué pasó? Es la época donde Cecilia solo no va a poder conseguir gente. Me voy a tener que asociar con alguien que sepa redes, alguien que sepa marketing, alguien que sepa publicidad. Si cocino, me voy a tener que asociar con 2 o 3 cocineros que cocinen distinto a mí. Si hago tejidos, voy a tener que asociarme con uno que cosa piedras. Es decir, es la época donde me voy a tener que asociar. Ya solo me arreglé, se acabó. Y después no digan que por qué a los demás le va bien y a mí no. Pregúntense, ¿qué de todo esto yo hago? Porque otra cosa que va a pasar a partir de ahora es que si no te haces 100% responsable de tu vida, el mundo espiritual te va a hacer así. Cuando empieces, la culpa es de que no me compran, la culpa es que el país, la culpa es que la plata, la culpa es la crisis. No. A partir de ahora, hacete 100% responsable de lo que generás en la vida. Porque la realidad es lo que sos vos. Si estás en la pobreza y en la carencia, es porque tu mente y tu vibración es de pobreza y carencia, y quizás lo que te falta es lo que enseñó el Maestro Jesús, que estamos conmemorando su cumpleaños, el amor y la unión con todos. Entonces, pregúntate, ¿dónde yo me quiero cortar sola? ¿O dónde yo quiero todo para mí? Entonces, no comparto lo que gano, no comparto lo que sé. Entonces, pará, porque si estás donde estás, 100% responsable, si no vas al fracaso. ¡Uf! ¡Se me fue la media hora! ¡Qué bueno! Yo quiero rescatar de esto que acabas de contarnos, Cecilia, que lo principal es creer e invertir en nosotros. Sin duda. Invertí en formarte, en estudiar, en mejorar tu salud, en comer bien. Es decir, esta época es con mí, pero después tengo que ver qué hago por los demás. Es decir, es una época donde nos van a obligar a mirar al otro. ¿Qué le hice al otro? ¿Cómo traté al otro? ¿Qué le estoy brindando al otro? Mirá, muchas veces vienen chicas a mi curso y cuando uno le pregunta, ¿y vos qué haces? Y no sé, yo hago Reiki, hago curación de qué. No, pero vos, ¿qué haces? Es decir, ¿qué le das? Porque si la gente no te compra, es que algo te pasa. Porque la gente no es tarada en esta época. La gente... lo que quiere es gente que sea excelente en lo que hace, porque hay mucha competencia. Entonces te tenés que preguntar, ¿soy la mejor? ¿Estudio con los mejores maestros? ¿Me capacito? ¿Me esfuerzo a que mi producto sea de excelencia? Porque la gente no te va a elegir, pero hay algo peor. El mundo espiritual no te va a elegir. El mundo espiritual no te va a elegir. El mundo espiritual elige a los que considera que son bendiciones para la tierra. Es como un casting de director. Cuando Scorsese busca a los actores, no elige al peor, elige al mejor. Y deja a miles y miles afuera. Cuando elige a Leonardo DiCaprio o a George Clooney, elige al mejor. Arriba, ahora, van a elegir a los mejores. Entonces te tenés que preparar, no te tenés que asustar. Tenés que decir, ok, yo decidí, como dice el Zohar, decidí estar encarnado en esta tierra en este momento, es porque estoy entre los mejores. En realidad, si estamos encarnados ahora, es porque hemos sido muy elegidos. Y no digan, ay, los que roban. No, nos están haciendo un favor, aunque no lo crean. Nos están ayudando a que nosotros evolucionemos. El malo, el que roba, el que te daña, te está ayudando. Entonces, ellos están sufriendo mucho más de lo que crees. Y a vos te están ayudando a evolucionar. Es una bendición estar encarnados en el 2023. Si no lo tomás así, out. Si te quejas, criticas, maldecís, ya. Out. Vamos. Muchas gracias, Cecilia. Quiero ir con algunas de las preguntitas, que el chat va a estallar por acá, pero antes quiero invitarlos a todos a un próximo evento de Mindalia. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la consciencia. En Mindalia te acompaña, contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión: divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva consciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida. Celebremos la vida. Celebremos que Mindalia te acompaña. Ya lo saben todos, vamos a estar con ustedes los días 26, 27 y 28 de diciembre, también 2, 3 y 4 de enero en Mindalia te acompañan. Los esperamos por acá. Vamos a ir ahora con una preguntita que tenemos por acá en el chat y dice lo siguiente: quiero saber si ese cambio afecta a nuestro cuerpo, ya que he tenido cambios en mi salud. Es de Olga desde Costa Rica. Sí, totalmente. Va a haber cambios muy, muy fuertes a nivel físico y básicamente vamos a tener síntomas. El cuerpo se va a poner, desde el 2012 estamos teniendo estos cambios, más fino toda la piel, más fino pero mucho más resistente. Por eso estamos soportando niveles de radiación solar que antes no teníamos. El cuerpo va a haber muchos cambios. Va a haber cambios a nivel de ADN, esto la ciencia lo está probando. Y por otro lado, lo que vamos a tener, muchos síntomas. Los síntomas van a ser muchos dolores de cabeza, eso por la cantidad de energía que está bajando, nos vamos a sentir muy cansados, muy agotados, va a ser muy común. Va a ser muy común en los trastornos de sueño. La gente le va a costar dormir, se va a levantar muchas veces a la noche. Todo este periodo, desde el 2012, sabíamos que hasta el 2026, el aumento este de frecuencia iba a producir muchos cambios. También va a haber mucha alergia. Vieron que hay muchísima celiaquía, muchísima alergia al gluten, es decir, muchísima alergia a los lácteos. Los niños en especial están teniendo mucha alergia a los lácteos, a la proteína de la carne. Es decir, esto es porque el ADN y toda la conformación de los seres humanos va a cambiar. Está cambiando y lo vamos a vivir. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero, sabe qué te va a pasar. Anda al médico para ver si tenés algo, pero si no, sabe que es un periodo hasta que te acostumbres a la nueva frecuencia vibratoria. Cuando es como si de repente estás caminando en una cinta, viste, de correr, vas a 20 y te lo ponen a 40. Al principio te agotás, después te acostumbras. Lo mismo pasa con esto. Las frecuencias vibratorias al principio agotan, produce síntomas, y después te acostumbras y es como que el cuerpo da un salto y ya dejas de tener síntomas. Pero esto va a pasar, si es correcto lo que dice esta chica. Gracias, Cecilia. Tenemos una pregunta que nos hace Juan Carlos y él quiere saber cómo crear abundancia y salud y dinero aprovechando la energía de estas fechas. Lo primero que tenés que hacer es hacer la lista. Hay una chica que ahí preguntó encender velas, meditar. Es una época donde encender velas es muy bueno y les explico por qué. Porque cuando vos pones fuego, el cerebro se activa toda la masa cerebral. El 2% de tu activación se estalla el cerebro cuando ve fuego, no así cuando ve luz. Entonces es buenísimo que se pongan una vela para hacer la lista y que después tomen cada pedido, cierren los ojos, lo visualicen, lo miren, lo vean y se agradezcan como si ya estuviera cumplido. Por ejemplo, quiero una casa, pido una casa, tengo que agarrar el pedido, prendo la vela, mejor un incienso porque activo todos los sentidos, prendo la vela, pongo el incienso, cierro los ojos y me veo caminando en la casa, pero no solamente caminando en la casa, que eso sería la visualización, sino hay que, va a ser súper, súper, súper importante poner afectos. Miren, en ese podcast que yo les digo, y que se llama Yo Soy Abundante, yo grabé una meditación que se llama La Meditación Más Poderosa para Generar Abundancia. Esa meditación no es mía, la grabé, me pareció espectacular para generar abundancia. La tienen que hacer 21 días, a la mañana, a la noche sí o sí, y si pueden a la mañana y a la noche, durante 21 días. ¿Y qué era lo fantástico de esa meditación? Es que te guío a que vos te sientas feliz como si ya lo tuvieras. Entonces es como que le das la orden al universo y al cerebro, esto es lo que quiero y esto ya lo tuve. Entonces esa meditación, siempre digo, para mí es la mejor meditación de precipitación que vi. Y la grabé para todos ustedes. Así que hagan eso. Es un periodo súper importante. Visualiza deseo por deseo. No veas todo y decís, bueno, no. Uno por uno. Quiero salud, vos pedías salud. Sentite absolutamente sano, no importa que estés con una enfermedad terminal. Esto ya lo está probando la neurociencia con Joe Dispenza, con Bruce Lipton. Es decir, empezá a darle al cerebro la orden, estoy totalmente sano, estoy recuperado y visualizate, el color de la sanación metafísico es el verde, visualizate con verde, imagínate totalmente recuperado, sano. Es decir, que se puede trabajar tanto dinero como salud de la misma manera. Veo lo que quiero, le pongo el afecto, agradezco. Gracias, Padre, porque ya está cumplido. Ya está. Eso es una forma muy, muy potente de visualización. Gracias, Cecilia. Ahora, desde México, nos pregunta, ¿por dónde me recomiendas iniciar en la geometría sagrada? Mirá, yo te recomiendo lo que hago yo, porque yo estudié con varias personas. Yo lo que pasa es que soy medio nerd. A mí me gusta mucho la teoría, es decir, me encanta la práctica porque sin práctica no te sirve. Yo tengo un curso de geometría sagrada que está en venta online en la plataforma. Búscame en las redes y ahí me vas a encontrar. A mí me parece que el curso le fascinó a la gente, hice 4 clases de 2 horas y a partir del 4 de enero vuelvo a hacer 4 clases de 2 horas activando geometrías muy, muy potentes, como es el cubo del Metatrón, como es el toroide, como es el Merkabá, como es el mapa Bagua. Son geometrías que te parten la cabeza, pero tenés que empezar primero con el primer nivel, que es donde expliqué geometrías sagradas con sólidos platónicos. Y las geometrías, básicamente, tenés que saber qué significan, qué chakra modifican, qué chakra nivela, qué color se usa. Y después meditar en las geometrías. Es súper importante tocarlas, conocerlas y meditarlas. También las geometrías se usan mucho para limpiar espacios. Cuando vos querés limpiar una casa, cuando querés vender una casa que no se vende, cuando vos querés precipitar dinero, hay geometrías específicas, que va a ser la segunda parte del curso que voy a dar ahora, donde vos usás las geometrías para. no solamente para equilibrarte, como en el primero, sino para limpiar espacios energéticos, para buscar pareja porque te equilibran. Es decir, para mí en este momento, yo se los digo, lo más impresionante que hay en el planeta es la activación de geometrías y de mantras cortos en sánscrito. En sánscrito, en sánscrito. El poder que tiene el sánscrito no lo tiene ningún idioma. Sánscrito y hebreo. ¡Wow! Pones la geometría, el pedido, la geometría y la activación con sonido, anda a contarme que el curso, lo que digo yo, ya no es el grupo de metafísica, es el grupo de los milagros. 80 personas están, está todo documentado. Bueno, yo creo que después de esta conversación todos queremos entender y aprender un poquito de geometría sagrada y aprovechar toda la energía disponible. Ahí la tienen, miren si seré fanática de las geometrías. Ahí las tienen, mírenlas. Vivo con las geometrías. Todo el tiempo mi mundo es geometría. Geometría, geometría, geometría. Son espectaculares. Las geometrías realmente, mi maestra fue la primera que me enseñó. Nunca di un curso de geometría, pero ella permanentemente nos hacía pintar geometrías. Y bueno, muy lindo, muy lindo. Se las súper recomiendo, sí. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido maravilloso tenerte hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron activas en el chat y recordarles que está el especial de Mindalia Te Acompaña los días 26, 27 y 28 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero, para que sintonicen por Mindalia Televisión. Te invito, Ceci, a que cierres este especial previo a Navidad para todos nosotros. Lo único que pido es que el Maestro Jesús, con sus infinitas energías de prosperidad y de amor, y el ángel Nativitas, los acompañen en la mesa del 24, pongan un sol, imaginen, visualicen un sol dorado en las mesas del 24, para que ese día sea toda armonía, que Dios ilumine la vida de todos. No importa si me gusta, si estoy peleada, no importa. Hagamos una semilla de amor divino acá en la Tierra, empezando por generar lugares de paz, de armonía, y que el Maestro Jesús le dé todo lo que sueñan, porque se lo merecen. Todos ustedes se lo merecen y yo estoy feliz de estar acá. Gracias, Mindalia, siempre lo digo, por el apoyo que me dan. Y mi felicidad es estar acá enseñando lo poco que sé, pero bueno. Es lo que hay. Les mando un beso.